en general lo primero que hice fue un análisis de toda la actividad que venimos haciendo hasta hoy, y luego, bueno, tener una exposición muy importante el ministro de Justicia y Seguridad, agradeciendo todo el trabajo que está haciendo de todos los ámbitos de la provincia, porque estábamos los 32 jefes departamentales, y se menciona, ¿no?, a la conformidad y al trabajo que se hace de todas las áreas policiales. Y bueno, y después nos hizo seguir trabajando y renovar el esfuerzo. Y de la misma manera lo tuvo así el gobernador Scioli, cuando llegó a la reunión, tuvo la misma actitud, la misma acción, lo cual a nosotros nos da la posibilidad de sostener que es un momento importante de gestión y que se quede bien. Que tenemos que seguir trabajando y lo demás nos fue su día a día. Estamos dialogando con el comisario Gustavo Carreiras. Comisario, también consultarle, ¿se habló de las nuevas medidas del paquete enviado a la legislatura por el gobernador Scioli o de eso todavía no tuvieron mayores precisiones? Bueno, hizo mención a que iban a enviar y que algunas medidas se enviaron para implementarse, pero no fue realmente esa la cuestión. El tema era básicamente charlar sobre toda la actividad preventiva que estamos haciendo, de la rapidez con la que tenemos que implementar ante hechos que en alguna judicial por ahí no es habitual, pero bueno, uno que trae la experiencia de otras jurisdicciones siempre está tratando de guiar el grupo de hombres que uno dirige por el camino que debe transitar para lograr los objetivos que nos exige la comunidad, tanto La Barriga como Azul, Tapaquina Flores. Por último, comisario Carreira, se habló de lo referido a lo que tiene que ver con la seguridad en los bancos. Usted dice que otras departamentales también tienen este tipo de problemáticas. Seguramente todo lo referido a lo bancario es mucho más problemático en la zona del Gran Buenos Aires que lo que puede ser en el interior. ¿Se trató este tema también? Hizo mención de que había que reforzar aquellos objetivos que eran necesarios reforzar, y que en realidad uno de hecho ya lo está haciendo, porque nosotros con aquel episodio de Pedro Luro ya habíamos dispuesto un operativo preventivo. Ajá. Lo que yo hice fue reforzar ese operativo y bueno, implementar un sistema de control aún más estricto, lo que nos permite desde las 9:30 a las 15:30 una máxima presencia en los alrededores de la distinta entidad bancaria. Tengamos en cuenta que La Barriga, de las cuatro jurisdicciones que yo estoy actualmente conduciendo, es la que más cantidad de bancos tiene. Claro. Así que esa es la situación. Se planteó un trabajo de equipo, en conjunto, así que estamos todos dispuestos a redoblar el esfuerzo, por lo menos desde lo particular y lo general, sentí esa situación. Así que a mí me motiva a no aflojar y a luchar porque la gente así lo necesita. Comisario, muchísimas gracias por esta comunicación. Sabemos que está volviendo de La Plata y la verdad un gusto que nos haya podido atender en su viaje de regreso. Un abrazo. No, por favor. Para mí es un honor que me llamen y que me den también la oportunidad de transmitir esto. Y en unos días más, seguramente vamos a tener otra charlita, si Dios lo permite, porque hay situaciones que se van produciendo muy positivas y que es importante que la gente sepa que la policía sigue estando aquí trabajando.